Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR. Estamos acá felices por el pase a semifinales. Y pues saludo a los de siempre, el señor Murdoch Heras. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues bien, bien, como dices, bien contento, feliz, ahora sí, hasta con la garganta así como rasposa. Por las cuatro veces que gritamos ahora en el estadio, esos cuatro goles, ya estaremos platicando de eso. Y también está Gerardo Taker con nosotros. Taker, ¿cómo estás? Bien, ya listo para las semis, ¿no? Pese a todo lo malo que ha hecho el equipo, pues ahí estamos ya en semis. Pues sí, pues vamos a arrancarnos, ¿no? De una vez con el partido de vuelta. Ya habíamos comentado en el podcast anterior el resultado que Necaxa había conseguido, que era de empate a dos. Y pues todos coincidimos que ya era de trámite el partido en el Victoria. Sin embargo, una vez más se complica en la existencia, como la historia necaxista dice, y se fueron abajo en el marcador, ¿no? Sí, fue como un momento de mucha tensión. En general, toda la primera parte estuvo igual, con un Necaxa como que no se animaba a intentar algo diferente por esa como necesidad de jugar a la segura, de llegar bien armado. De repente se caía en la monotonía y era muy predecible el ataque, se intentó mucho por arriba, y Delfines tiene buenos zagueros de buen juego aéreo también, entonces poco se pudo generar en esa primera mitad. Y luego empezando la segunda parte, en un descuido de las leyes viejas del fútbol que dicen que dos toques de cabeza en el área son gol, pues así fue, una peinada a primer poste en un cobro de tiro de esquina, y que llegó a cerrar la pinza Vázquez, el único delantero de Delfines. Delfines planteó así el partido, estaban jugando desde un inicio a un gol, a encontrar un error por ahí, y finalmente les estaba saliendo el numerito. Era increíble pensar que desde el primer tiempo el arquero Liborio estaba haciendo ya tiempo, cuando en realidad no estaban, o sea, el marcador hasta ese momento le daba el pase a Necaxa, y sin embargo el equipo de Delfines tenía muy bien clavado su script, su guión, y no se salía. Y les digo, estaban haciendo tiempo al primer tiempo, o sea, se me hizo increíble, y finalmente pues la olla de presión explotó con ese cabezazo. Finalmente sí les funciona el juego aéreo, y Livingston hace ese gol que libera toda la presión, tanto de los jugadores, lo vemos en la manera de festejar de Livingston, cómo lo gritó, lo vivió, y se unieron ahí todos los jugadores, un momento muy emotivo, y en general toda la afición que se dio cita ahí en el Estadio Victoria, gritamos como esa, ese punto de ebullición, ese momento en donde saltan, sueltan todos los demonios que llevaban dentro de tantos minutos sin anotar un gol. Y bueno, ya de ahí en adelante fue una fiesta. Ya sabíamos desde el partido de ida que Delfines era un equipo con una mentalidad muy afectada por todos los problemas que le rodean tras bambalinas, y que ya todo mundo conoce, y se volvió a dar ese escenario donde la capacidad de fortaleza mental no fue, o fue muy muy mayugada al momento de recibir el gol. De ahí en adelante fue una fiesta, ahora sí que todos los que quisieron metieron su gol, y nada nos faltó el del Shaggy. Fíjate que eso que dices de la celebración, lo platicaba yo el domingo con Alex, me llamó mucho la atención el festejo eufórico de Livingston con todos los demás jugadores, similar al que fue con Lojero, y en el... Ay, güey, ¿quién era el otro? Sonny Guadarrama. Noté como que mucha euforia en los tres festejos. No así en el último, en el de Tata. Le decía yo a Alex el domingo que platicábamos de esto, por poco y tiene que abrazarse a sí mismo Tata, ¿no? No sé, yo lo vi así. Así lo percibí yo. Como, no sé si porque el partido ya estaba definido o por qué, o si hay cierto rompimiento con Tata, no lo sé. Y no quiero especular respecto a eso. Pero sí me llamó la atención, no sé si ustedes lo percibieron igual. Pues yo vi que bailó ya en el cuarto gol, pero yo creo que va más en eso que dices de que ya estaba definido el partido, eran ya los últimos instantes. Entonces creo que va más bien por eso, como que ya era pues un gol que ya no tenía tanto sentido, pero pues igual cuenta, ¿no? El del Ojero fue apenas unos segundos antes. Pero igual el del Ojero, o sea, lo festejó así por su sequía, ¿no? De goles. Y además que lo sentaron el partido de ida sin bueno, yo aún no lo entiendo, pero a lo mejor todo eso incluyó, ¿no? Para que el Ojero lo gritara de esa manera. Ok, dime. Perdón, nada más para agregarle. Sí, de hecho, la última jugada de... Pues fue la última jugada del partido, el penal. La gente pedía al Shaggy. La verdad es que se brindó un partidazo. Para mí creo que fue el mejor hombre del campo en los 90 minutos. puso dos pases, bueno, y generó la jugada del penal. Entonces me parece, toda la afición gritaba el nombre de Shaggy, coreaban para que él cobrara, y Tata dijo, no, yo también quiero reencontrarme con la pelota, con el gol, y se decidió a cobrar ese penal. Pero digo, con decirte que, digo, la toma no lo ve, pero por ejemplo ya para cuando Tata agarró el balón, Everaldo ya estaba tomando agua en la línea en la área técnica, o sea, ya pidiendo refrescarse para terminar el partido. E incluso en cuanto cayó el gol, el árbitro tomó el balón y pitó el final del encuentro, ¿no? Entonces creo que más bien iba por ahí, de que ya, o sea, ya estaban todos cansados, y para las pilas de Tata, pues ya pocos lo fueron a seguir al festejo, que fue a brindárselo allá a ese sector pegadito a la sobredosis, ¿no? Era lo que iba a comentar, así como hemos comentado también en partidos anteriores, por ejemplo, de Iscara, y del buen momento que estaba atravesando, creo que Shaggy ha encontrado un nivel muy bueno, ¿no? Muy alto, o al menos es como que constante, y yo creo que es de los hombres que van a, o pueden hacer mucha diferencia en el Necaxa, de cara a los Tecos, ¿no? Que es el próximo rival. Y bueno, no sé si Murdoch o usted o tú, Taker, coincidan con esto. Bueno, creo que fue indudable, ¿no? O sea, las puras jugadas de los goles que comentabas, Murdoch, ¿no? Se notan las ganas que trae Shaggy, ¿no? Creo que si Shaggy sigue jugando así, pues va a ser importantísimo lo que logre o lo que pretenda lograr el equipo en esta liguilla, ¿no? Que pues se dice que es otro torneo, pero pues es de inmediato, ¿no? O sea, tienes que jugar a full desde el principio. Y creo que, por ejemplo, la serie fue así, ¿no? Con Necaxa. Pese al... quizá el comienzo de los dos partidos no fue el ideal, pero me gustó la reacción que tuvo el equipo, ¿no? Le decía... yo también lo decía, no con estas palabras, pero sino con otras. Decía que... o sea, si Necaxa había recuperado, no sé, el amor propio, o qué había pasado, por qué esperarse hasta ir abajo en el marcador. No, creo que es así, simplemente se dio el partido. Te digo, Delfines estaba jugando a eso, encerrado desde el primer minuto. No se entendía por qué, cuando la obligación la tenía el equipo visitante, ¿no? Y sin embargo les estaba resultando, porque en un tiro de esquina lograron hacer la jugada que tenían, que seguramente habían estado trabajando en la semana. Lo importante es eso, que Necaxa tuvo la paciencia para encontrar el momento exacto y seguir insistiendo sin desesperarse, sin encontrar balonazos. De repente incluso la gente empezó a meterse con el equipo. Lo decía yo en la columna, hubo un momento previo al primer gol donde ya incluso se le estaba silbando a Necaxa cuando estaba toque y toque en medio campo, incluso regresando hasta la defensiva, ¿no? Entonces creo que Mandín los empujó, sí lo pude ver, Mandín empujó buscando que siguieran buscando, pero al frente, alguien que hiciera algo distinto. Y finalmente el Shaggy demuestra que es uno de los jugadores más importantes del equipo. Digo, tras la ausencia de goleadora del Ojero y del que me digas, los desplantes irracionales de Tata y lo poco que empezaba a aparecer Isijara, pues creo que el Shaggy se mantuvo siempre constante a pesar de los malos resultados que había tenido el equipo. Y mencionar también, hay que destacar el fondo físico que está demostrando Necaxa, ¿no? O sea, ¿qué minutos de juego estábamos? Y en la jugada del penal es un balón que agarra el Shaggy desde atrás del mediocampo y se va arrastrando y quitándose rivales, desbordando por toda la banda izquierda hasta meterse al área y generar la falta, ¿no? Pero el que me digas que en general todos están corriendo los 90 minutos, digo, Everaldo, que digo, con todo respeto a su edad, siga corriendo lo que está corriendo. Y por ejemplo incluso Lojero, que si bien no es un jugador veloz o que se destaque por eso, se dosifica muy bien y sabe manejar su físico para estar generando contragolpes a los últimos minutos del partido. Entonces creo que por ahí es donde está ganando Necaxa, y ojalá sigan manteniendo ese ritmo para el siguiente duelo, ante la siguiente llave ante Estudiantes Tecos. Ahora, a ver, como muchas veces he dicho, yo no he visto muchos partidos, soy honesto, no he visto varios, pero en verdad cambió tanto Necaxa en esta serie, vaya, independientemente de los resultados y de que regresaron los goles, cambió tanto Necaxa, y el cambio fue en realidad en lo futbolístico, o fue en lo anímico, o qué pasó, por qué algo, vaya, resultados tan diferentes, ¿no? ¿A qué se debe esto? Ustedes, no sé, ¿qué ustedes piensen acerca de esto? Yo creo que futbolísticamente no tanto. Sí, sí se vio mejor, y obviamente el marcador global pues lo refleja, ¿no? Pero bueno, Murdoch habla mucho del fondo físico, Igual yo quiero hacer como que hincapié en que también Delfines se cayó en los dos juegos, ¿no? Quizá por sus problemas en la cancha o lo que sea, que no, obviamente no nos interesan, pero creo que eso fue un poco del factor para que Necaxa pudiera volver en la serie, ¿no? Otra cosa es que quiero también señalar es como que la suerte que trae Necaxa, ¿no? O sea, el 2-2 en el de ida fue un poco fortuito, y ahora la verdad es que pues juega mejor, y ahora sí que la suerte es de quien la está buscando, ¿no? Entonces, Murdoch mencionó hace un programa que trae como que la suerte del campeón, ojalá y así sea, pero sí creo que hay muchas deficiencias en la defensa. El primer gol fue un error defensivo completamente. Las expulsiones creo que también es un factor a cuidar. Y hay un poco de detalles que todavía pues tiene Necaxa, ¿no? Que mejorar de cara ya a estas rondas que son completamente pues finales definitivas, y sobre todo por el rival que tiene ahora enfrente, ¿no? Es lo que yo creo. Y que también Mandín, si bien no nos ha gustado, creo que sí tiene muy muy bien planteado en su manera de pensar y en cómo lo transmite a su equipo ese esquema de que, si bien fue accidentado el final de la fase regular, este es otro torneo y empiezan de cero, y entonces por ahí creo que agarró el chip de vamos a retomar lo bueno que sabemos que podemos hacer, y le ha salido bien estratégicamente. Incluso por ahí creo que iba la onda de sentar al Ojero en el partido de ida. Quítale presión y guárdalo para el de casa. Yo creo que él sabía que podía sacar un buen resultado de Del Carmen, y finalmente así fue. Y para este, pues, ahora sí ya con no solo el Ojero, metes a Lillingston y al Ojero, los dos de inicio, muy ofensivo. Incluso en cuanto cae el gol, luego manda el cambio con Tata, y entonces se ve un equipo distinto. Tata, antes de que cayera los goles, de que cayera el suyo, tuvo una que así. Le pega, rebota Liborio y le queda otra vez a Tata para volver a rematar, y no le sale, ¿no? Pero era una jugada cantadita de gol, una gran jugada de Tata que se estaba caracoleando ahí, metiendo al área, y desafortunadamente no pudo meter el gol. Creo que por ese sentido, pues qué bueno que sí pudo anotar ese penal para él seguirse motivando y ya enfocarse en lo que debe hacer, que es al frente, y no tirar patadas en medio campo, ¿no? Fíjate que esa jugada que dices de Tata fue tan, tan notorio el error, por decirlo de esa manera. Bueno, su burrada, vamos a decirlo, la verdad. O sea, su burrada fue tal que en acción, programa de Televisa Deportes, que no pelan el ascenso ni siendo Necaxa ni siendo nadie, esa jugada de Tata la pusieron como en su sección de gol, error y figura, fue el oso de la semana. El oso, claro, sí. Ni siquiera dijeron bien su nombre, dijeron Jonatas González, ¿no? Pero, o sea, fue tal el error que salió en acción. O sea, no ha salido un solo gol del Ojero, ni de Sony, ni de Livingston, pero salió el oso de Tata. Fíjate, esa no me la sabía. Al menos ya es una mención, ¿no? En Televisión Nacional, fíjate. Pues sí. Ah, yo nada más quería meter también al apunte, notar que jugó el Güero Salcedo en la portería por un golpe con el que salió Iván Vázquez desde el partido de ida. Y bueno, creo que no tuvo mayor problema, ¿no? Digo, sabemos que en ese sentido no hay desconfianza. Por otro lado, Luis Pérez cubrió a final de cuentas el puesto vacante que dejó Dani Cervantes con su expulsión. Luis Pérez estuvo ahí funcionando como central por izquierda, a un lado del capitán Padilla. Y creo que lo sabe hacer bastante bien. Sí, lo extrañamos más como empuje hacia el frente, que incluso se ve cuando hacen el cambio por Bogado, que ya para amarrar el resultado entra en esa posición de central y mandan al frente a Luis Pérez, y en la primera jugada que tiene le pone ese pase de gol al Ojero, ¿no? Entonces yo espero que ya Dani Cervantes regrese para el partido de ida otra vez ahora frente a Estudiantes, y pues tenga ahora sí cuadro completo. A falta de ver qué pasa con Iván, pues creo que no hay problemas para poner el cuadro titular este miércoles. Y que ni Dani ni Tata se hagan expulsar también. Esperemos. Eso va bien, viene Teco, pero Murdoch dijo o mencionó a Abogado. Me parece interesante, ¿no? Porque mucho, o sea, durante la temporada no jugó prácticamente. Y ahorita se lo están viendo, ¿no? Y no está, bueno, yo al menos no lo he visto mal. No sé si Murdoch lo vea mal, porque él es el que ha estado pendiente de todos los juegos. No, incluso Mandín en declaraciones del sábado por la mañana mencionó que había varios que podían cubrir esa posición que está dejando Dani Cervantes, Y Bogado, pues lo que dijo fue que no ha estado jugando porque los tres de atrás habían estado muy bien hasta ahora. Y pues bueno, vamos a creerle. Y suponiendo que ya tenga su defensa titular con Dani por izquierda, el capitán Padilla al centro y Ventura Alvarado por derecha, que creo que fue la revelación en ese sentido que tanto nos venía fallando y al principio del torneo, ¿no? Lo inspiramos el día de los tacos, compadre. Así es, ahora sí, a ver si lo volvemos a encontrar. Decías, Pero Alex. ha cumplido, ¿no? Bogado en lo que han usado, como que ha cumplido, ¿no? Salvo esa extraña pirueta que hizo ahí contra Delfines. A mí no me ha convencido, la verdad. Pues digo, mucha entrega. Creo que a diferencia de lo que... Digo, hablando de los refuerzos, a diferencia de Kaká... Bueno, que a diferencia de Kaká cualquiera puede destacar. Bueno, es que dices Kaká, pero es como compararlo... Perdón. Es como compararlo con Robert De Piño o Maxi Pérez también. Hiciste la vara muy abajo. Sí, bueno, pero lo menos que se le pide al jugador es que tenga personalidad, que tenga ganas, empuje, entrega. Y a lo mejor eso no se le puede recriminar al abogado. Creo que donde le ha fallado es de repente en la ubicación, en conocerse con los compañeros. Pero en cuanto a calidad en defensiva, pues de repente se le va la onda. Pero sí ha sido un jugador que mete el cuerpo, que se da a notar, pues se sabe que está jugando, a diferencia de lo que hace Kaká, que se pierde. Quizá es tema de la famosa adaptación, ¿no? Sí, a lo mejor dale otro semestre y a lo mejor podríamos encontrar algo más de Bogado, ¿no? Ahora sí, Alex, te interrumpí, perdón. ¿Ibas a decir qué? Pues ya, que viene Tecos, un rival que es peligroso y que, sin embargo, apenas pudo pasar penosamente ante Dorados. Billetes, compadre. Gracias al árbitro. Billetes. Pero que nos ganó, ¿no? En casa. Fue el único equipo que pudo ganar a Necaxa en el Victoria, entonces pues sí, es un rival de cuidado, ¿no? Pues sí, estaba haciendo la revisión de qué pasó ese día, un 4-3 donde Necaxa se vio al frente un par de veces en el marcador muy temprano. Tata hace un jugadón quitándose a dos defensas, entre los dos pasa y se mete al área y remata solo frente al portero. Y luego viene el empate y a los minutitos, así luego Lojero encuentra un balón en el área y de cabeza mete el 2-1. Hasta ahí parecía un partido controlable. Sin embargo, de repente te empatan, te dan la vuelta, se van otro encima y Necaxa no respondía, ¿no? Fue un momento en el que se empezaba a gestar esa racha de partidos perdidos al hilo. Se había venido de perder ante San Luis y venía como golpeadón en el ánimo. Incluso fue cuando Iván Vázquez declaró que estaba faltando algo de actitud. Entonces, sin duda son momentos distintos en esos picos en esa gráfica, si lo queremos ver de ánimo o de momento futbolístico. Creo que la pobre actuación y el paso de Estudiantes por una mala decisión terrible histórica del árbitro hace que Tecos venga hacia la baja y Necaxa pues viene de golear en casa, ponerse con autoridad y pues viene hacia arriba. Creo que son momentos completamente distintos, espejeados de lo que fue en esa sexta jornada del torneo regular. Yo creo que va a ser una serie difícil. Mira, dicen los dos, y es cierto, coincido, esa jugada que a final de cuentas le cuesta la eliminación a Dorados y al árbitro, pues me parece un tanto circunstancial, ¿no? Digo, a mí nunca me ha gustado pensar mal. Decía yo hace rato de broma mientras hablabas tú, Alex, que los billetes, no me gusta pensar así. No creo que haya sido eso, creo que fue un simple error del árbitro. Pero también es cierto que lo que dice Murdoch, Tecos viene a la baja, ¿no? Y llega en un momento muy diferente al que llega Necaxa. Independientemente de que se cierren Zapopan, creo que Necaxa tiene con qué ganar la serie. ¿Por qué? Lo que decía Murdoch otra vez. El momento que llegan es diferente. Y Necaxa, más allá de que haya goleado y que haya metido 6 goles en la serie contra Delfines, el triunfo y la manera en la que se dio el resultado en la vuelta, me parece que es un buen aventón anímico para el equipo, ¿no? No sé si ustedes consideren igual esto o creen que la serie puede ser más complicada, al menos de lo que yo creo. Es que sí va a ser complicada, pero sí estoy de acuerdo. El aventón anímico que agarró Necaxa, sobre todo porque venía de una racha muy mala, muy, muy mala. Con estos dos partidos puede irse para arriba. Y ahora hay que poner en claro que nos habíamos acostumbrado a ver a Necaxa como que cerrar de local, ¿no? Ahora pues Mandín deberá entender que hay que sacar un buen resultado desde la ida y no complicar las cosas para la vuelta, ¿no? Y algo importante es que, por ejemplo, el técnico de Tecos, pues es de cierta manera novato en liguillas, entonces... ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Yo creo que eso tiene que ser el factor a favor de Necaxa para que pueda manejar la serie de buena forma y llegar por tercera vez consecutiva a la final, y espero que la tercera sea la vencida. Creo que el empujón anímico es tanto para los jugadores como incluso para nosotros, ¿no? Digo, recordemos, hace un par de semanas pocas esperanzas teníamos ya de, o sea, a lo mejor sí de pasar esta primera ronda. Siempre tuvimos fe, Murdoch. ¿Qué está pasando, señores? Ok, continúa. Pero bueno, ahora hasta fe, ¿no? Hasta vemos ganable la serie ante el segundo lugar general. Entonces, pues creo que eso es positivo para todos, ¿no? Ojalá se contagie esa buena vibra. Y también esperemos que Mandín sepa administrar eso también, ¿no? El hecho de que retomar la inercia de ánimo de fútbol que te dio el partido de vuelta, para luego enlazarlo con el partido de ida de esta serie. Creo que en ese sentido a lo mejor hasta le cae bien que Necaxa empiece la serie de local para que no se pierda el rush, que no se caigan los ánimos con un partido en Guadalajara, en Zapopan, para ser más exactos. Ajá. Y a lo mejor, no sé, darle continuidad a ese furor que se dejó de la buena actuación del partido ante Delfines, y que los continúen por inercia ante Estudiantes. Ahora, que hay que decirlo, también no vamos a creer que el equipo es ya una máquina y que jugó por nota, ¿no? Contra Delfines, ustedes mismos lo comentaban, ¿no? Fue un partido un tanto complicado en el primer tiempo, incluso cuando anotó Delfines, ¿no? Muchos pensábamos lo peor, creíamos que se venía lo peor. Entonces, tampoco, creo yo, hay que dejar en claro eso, tampoco por la reacción y por los cuatro goles vamos a decir, ah, no, sí, ya somos una máquina, ¿o sí? Sí, o sea, sí. Al final es un paso a final de cuentas es solo un paso más, digo, se llegó a semifinales, pero de nada servirá si te echan en esta ronda, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener en claro eso, pero sí importante es señalar que Necaxa tuvo esa capacidad de reacción que no había tenido en mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí está como que el volverse a ilusionar, y pues, bueno, esperemos. También la otra serie está pues brava entre Alebrijes y el Corre. Entonces, pues se vienen buenos duelos de semifinales. Y importante es señalar también que los Tecos son los que aparecen como favoritos pese a todo. ¿En esta serie? Sí, creo que a pesar de... Bueno, yo lo digo porque, por ejemplo, en la allá en la redacción, ajá, consideran Tecos como favoritos por la posición en la tabla, por ajá, sí, en el llegaron a liguilla, no así al partido contra, o sea, no por los juegos contra Dorados. Sí, en el papel Tecos tendría que ser el favorito porque nos ganó la temporada, porque va a cerrar en casa y porque obviamente va a cerrar en casa porque terminó mejor que Necaxa, ¿no? Exacto. Pero yo no lo pondría perdón. Sí, es que por ahí también eso puede ser un factor que los jugadores, que Armando González y los jugadores pueden tener a su favor, ¿no? O sea, quitarse la presión. El saber que no están, o sea, que esta vez los reflejos, o sea, pese a que ellos sí deben saber que son contendientes y favoritos de la liga, no así son en este partido, o sea, los reflectores van a ir con Tecos, aunque no tengan gente en el 3 de marzo, pero los reflectores van a estar ahí, ¿no? Por el ingeniero nada más. ¿Tú qué crees, Murdoch? O sea, ¿quién debiera ser el favorito para ti? Creo que, digo, por los números y por los resultados de la tabla, lo que decías, el que cierre en casa, el que ganó de visitante en fase regular, creo que sí, en el papel está bien que Teco sea favorito. Sin embargo, yo no sé, a falta de ver lo que digan, por ejemplo, las casas de apuestas, yo creo que va a ser una serie muy cerrada hasta para eso, ¿no? O sea, no está tan fácil apostarle a que uno o el otro va a pasar. Pero bueno, esperemos que Necaxa sí... lo que iba a mencionar era que la diferencia de lo que pasó al final del torneo a lo que vemos ahorita es precisamente lo que quería. No hay que dejar perder de vista que Necaxa no fue segundo porque Necaxa no quiso, porque tuvo lo primero, ¿no, tuvo el incluso primer lugar, o sea, perdió muchos puntos en los últimos 5 partidos. Pero incluso hasta la última fecha tuvo la oportunidad para ponérsele encima a Tecos, y sabiendo el resultado de Tecos. Lo que hizo en Oaxaca fue ya, o sea, que se acabe, no importa quedar en tercero. Y eso es la diferencia de lo que es en este momento de la fase de liguilla, ¿no? En que ahora sí el premio se ve, está mucho más cerca, más a la vista. Y entonces ahí es donde cambia. Vamos a ver qué tanto cambia el equipo, un Necaxa que sí quiere ganar, a diferencia de aquel que no quiso hacer mayor cosa en Oaxaca. Todo fue un plan orquestado por Armando. No le quiso ganar a Oaxaca porque sabía que a Liguilla se iba a ir a eliminar a Leones Negros. Y sabía que a Tecos le iban a ayudar los árbitros para jugar contra ellos y que ellos fueran el favorito y que ellos tuvieran la presión. Todo estaba planeado. ¿Será que Armando González tiene el libro de Biff Tannen? Tengo este libro. Este libro dice el futuro. Da los resultados de todos los deportes hasta el fin del siglo. Es un genio. No sé, o sea, parece hasta demasiado. Está muy lucubrado ese plan. Falta ver que si le salga, ¿no? Ok, ¿ibas a decir qué, Alex? Pues sí, lo cierto era que nosotros lo anticipamos programas anteriores, ¿no? Que el resultado iba a ser, pues, el cierre contra los Tecos en las semifinales. Pues aquí está esto, ¿no? Ya estamos en las semifinales. Va a haber un nuevo campeón, eso también es importante señalarlo. O sea, Leones Negros quedó eliminado de una manera, pues un tanto ratonera, ¿no? Pero Alebrijes los echó. Y en una de esas, Alebrijes los toca otra vez. Y entonces, ahí sí no me gustaría decir que al final, por no echarlos en la 15, ahora va a haber problemas, ¿no? Era, te van a tachar de malvibroso, ¿eh? El sábado, después del partido de Leones Negros, lo publiqué. Se fueron los Leones Negros, Y entonces tenemos de dos sopas, o Estudiantes o Alebrijes, dependiendo del resultado de Tecos, ¿no? Y puse, ambos nos ganaron en el torneo y a uno no lo quisimos eliminar en la última fecha. Obviamente Alebrijes, ¿no? Y puse, espero que el destino no nos lo cobre. Y luego me tacharon de malvibroso y que mis malos deseos. Entonces, aguado, Alex. Crea fama. Pero sí, oye, al menos aquí en el podcast todo el mundo sabe que el malvibroso eres tú. Eso me lo pusieron ustedes para que... No. Pesos. Nosotros no te dictamos la quiniela, compadre. Pero bueno. Ni nosotros te dijimos, celebra el gol de Nurse. No. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces, ¿qué? De Correcaminos y Alebrijes, ¿quién? Yo creo que pasa el Corre, pero me gustaría que pasara Alebrijes. Pensando en una posible final contra ellos en casa. A mí me produce mucha problemática esa serie porque... O sale el profe Arellano como rival, o sale el equipo que pudimos echar en la 15. Entonces, viendo un poco frío las cosas, creo que Alebrijes debe pasar para que en caso de que Necaxa califique, se cierre en Aguascalientes. Exacto, es lo que a mí me gustaría, aunque yo sí creo que va el Corre. ¿Tú, Mordek? Yo creo que por ahí Alebrijes puede aprovechar el momento de la inercia que trae, que viene embalado y con la estrellita en la frente de haber sacado al actual campeón, y que Correcaminos a lo mejor todavía va a venir pensando en el show del perro Guarumo de la semana pasada, porque no sé si lo vieron por ahí, pero pues se los llevaron ahí como para que se entretuviera la banda mientras los otros jugaban liguilla, ¿no? Entonces ¿a dónde se los llevaron, perdón? Les llevaron al show del perro Guarumo, no sé si lo ubicas. No, la verdad no. Bueno, ¿qué es eso? YouTube. Un perro ahí muy o sea, ¿pero llevaron al Corre a ese show o cómo no? No, les llevaron el show ahí a las instalaciones del club. Bueno, por lo que salieron las fotos por ahí. Pero pues eso, pues ver si la concentración no de repente falla en el romperle el ritmo de juego al líder general. Ajá. Pues vamos a ver cómo llegan a esa semifinal que también, no sé, se va a ver interesante y todo va a depender de lo que pase el miércoles también. Ok, y confiar en caso de que nosotros pasemos, aunque sí, termina primero la serie de Necaxa, ¿no? Y después terminará otra. Sí. En caso de que pasemos, pues también esperar que la maldición del superlíder le haga efecto al Corre también, y ya. Que Alebrijes se derrumbe entonces en la final. Ajá. Que salga todo. Que se les acabe su estrella. Aquí me da mi Santoya. Pero paso por paso, ¿no? Y sí, y el siguiente paso sería entonces, pues ya vamos a ver la quiniela, ¿no? Digo que hacemos la revisión de lo que fue los cuartos. Y bueno, Taker tuvo 3 aciertos. Alex nos batió esta vez con 5. Yo me quedé también en 3. Y bueno, nada más mencionar que nuestro invitado Rebel y el Cromo tuvo 2, nada más un par de aciertos. Con esos, el efecto de las chelas. Yo soy como el Necaxa, despierto en la liguita. También eso cierra en general la competencia. Se queda Taker con 24, Alex con 25, yo estoy con 27, pero pues ya todo puede pasar. Oye, compadre, pero si cada semana... Cada semana, si no te gana Alex, te gano yo y tú vas de líder, ¿cómo? Soy como el Real, mientras siga sumando, no importa lo que hagan los demás. Pero oye, no nos sigas ganando por 20, no inventes. Pues ya, digo, de tener 4 de distancia, ahorita ya nomás son 2. Pero eran 4 en la fecha... En la fecha 6, y eso que empezamos el podcast en la 9. Bueno, digamos que semifinales. A ver, ya, sus premoniciones para el Alebrijes recibiendo al Corre. Empate. Alebrijes. Yo voy Alebrijes también. Luego Necaxa recibe a Tecos. Necaxa. Vámonos todos con el local. Luego Tecos, ahora la vuelta. Tecos recibe a Necaxa. Empate. No, perdón. ¿Cómo dice que yo? Sí. No, Necaxa. Los vamos a limpiar, sí. Coincido con Alex. ¿Necaxa también, Alex? Sí. Vamos a empate, yo creo que todos se definen en la ida. Luego, y Correcaminos recibe a Alebrijes. Corre. Corre. Yo voy también empate. Y así ¿cómo pasa? Que también? ¿Ves cómo ahí están tus trampas? No, decimos como el de Tecos, Necaxa. Decimos Necaxa, y dices tú, yo voy con empate. Y acá decimos, corre, yo también voy con empate. Ahí están tus tranzas, compadre. Pues también con el otro que dije de inmediato. Es como el que nos lees, oye, ganó tal, y nos dice a todos los perritos. Expliqué eso, pero bueno. Oye, y decir que ahora con la eliminación de Leones, ellos son los primeros en recibir, ¿no? Ya la final. Supongo que sí, ¿no? Porque Necaxa estaba más arriba que ellos. Alebrijes también, porque fue líder la vez pasada. Ajá. Creo que Correcaminos también, porque también fue líder esta vez. Los Tecos creo que serían los únicos que no. Sí, porque incluso León Negros, cuando siendo campeón, fue de los de abajo, ¿no? O sea, no fue un caballo negro, no fue porque clasificaron en las primeras posiciones. Y fue quinto, ¿no? Al texto, algo así. Recuerdo bien. Pero entonces, uno de esos. Entonces, también es importante eso tomarlo en cuenta, ¿no? Digo, ¿por qué vamos a echar a Tecos? Entonces ya de una vez a ese ni lo pelé, pero... Los otros 3 pueden recibir a Leones Negros en el partido final. En el partido definitivo, ¿no? En la vuelta, dices. Sí, así es. Esperemos que sea en el Victoria. O, bueno, es que no sé. Ya tuvimos muchas en el Victoria y siempre decimos, no, mejor no. Mejor será afuera. Va a ser distinto, vas a ver. Ahora, si quieren, ¿no? Sí. Uno quiere que sea en el Victoria porque así no gasta. ¿Sí es por eso, compadre? No, todo sea por el bien del equipo, muchachos. Cerrar en casa con tu afición, con tu gente. Ok. o sea, que Leones Negros espera a Tecos o a Tecos si quiere cerrar en casa. Sí, él puja por Tecos. Pero ahorita se los vamos a echar fuera, de bronca. Que vayan preparando su boletaje para el miércoles de esa semana. Entonces, digamos, ¿cómo ven? ¿Creen que es esta serie más difícil que la que pudiera encontrar en la final? No, si es el Corre, va a ser más difícil una serie contra el Corre. Yo pienso que se le puede ganar a Tecos. Yo creo que cualquiera de los dos, Alebrijes o Correcaminos, es más complicado que en esta ocasión. Fíjate, yo con Alebrijes no estoy tan convencido. O sea, yo veo... En orden, vaya, especulando un poco, el más complicado sin duda es el Corre, porque además se cerraría de visita. Después pondría a Tecos y después a Alebrijes. ¿Como último? Sí, o sea, Alebrijes es el más... Que yo lo digo por el empuje que trae. Digo, en cualquier momento se cae, ¿no? Claro. Porque sino que en el jugar la final de Copa y los días que está haciendo, de alguna manera sí le van a terminar afectando, pero por todo lo que trae anímicamente, creo que, y bueno, echar al campeón ahora, creo que sí puede ser peligroso. ¿Tú qué crees, Mordek? Pues yo sí veo más difícil ahorita esta serie que la que pudiera encontrar. ¿Incluso si fuera el Corre? Sí, porque, bueno, aquí en Aguascalientes el Corre mostró muy poco, en realidad. Bueno, Necaxa mostró muy poco en los últimos 6 partidos del torneo. Sí, pero independientemente, yo creo que también la estadística juega también a favor de Necaxa allá en Tamaulipas, ¿no? Corríjanme, pues, creo que no le ha ganado. Nunca, la de ascenso. Sí, lo decía Alex cuando íbamos a jugar, o después de que vamos contra el Corre, que nunca nos habían ganado. Creo que se le tiene bien tomada la medida. Ahora, eso es como este torneo. Y que tiene que fortalecerse en casa, o sea, si definen las cosas bien, bien claras desde el partido de ida, yo creo que sí puede salir bien, bien librado de Tamaulipas si se diera, ¿verdad? Sí, si se diera, eso hay que decirlo. O sea, tampoco vamos a especular y creer que ya es un hecho que vamos a jugar final contra el Corre. Pero ahora, es como la liguilla, cualquier instancia de liguilla es así. Por ejemplo, de nada cuenta, a Tecos en este momento de nada le sirve habernos metido 4 en el Victoria y habernos ganado. Y de igual forma, en el Caxa, en caso que se diera una serie contra el Corre, de nada le serviría porque no juega eso, no juega la estadística. Que el Corre nunca nos haya ganado. Digo, esperemos que no, pero si se da la serie contra el Corre, si el Corre nos gana uno, vamos a estar ahí todos chillando. Que yo espero que no, que yo sí creo que Alebrijes puede darle la sorpresa ahí al. Sí, para que vayamos a la final, como cada torneo. ¿Sí? Pero bueno, pues, ¿qué onda? Saludos, ¿hay algo? En la columna de Alex Shevchenko, mando saludos desde Ucrania. O sea, que escuchó lo que dijiste, Murdoch. Sí, deja de burlarte de la gente. Dejen de poner nombres de... ¿Qué tal que así se llama? Señor Sheva, mis respetos. Y, no, es con todo respeto y cariño y admiración, ¿verdad? Es un homenaje a toda la gente de Ucrania que nos escucha. Ok, ¿qué tienen? Tú, Alex, ¿qué tienes de saludos? ¿A ti nadie te saluda, nadie te quiere, Ucrania? No. La verdad es que nadie me salta. ¿Nadie te quiere? Es que tú no promocionas el podcast, te lo hemos dicho. Pues es que casi ni me... O sea, casi ni estoy en Twitter. En Facebook, ¿cuál lo puedes promocionar? ¿En dónde? En Facebook, ahí sí te la vives. Pues no, pero... Sí, pero lo voy a promocionar más. A ver si ya me saludan. A ver si ya te saludan, ok. Oye, mencionar, sí, felicitar al capitán Beto Padilla por esa noticia que se dio a conocer ayer. Estaba esperando bebé, eso era como que se sabía, pero no sabíamos que eran dos, ¿no? Tienen gemelos por ahí, entonces, pues felicidades a la familia Padilla. Sí, nos unimos a las felicitaciones. Además, Beto Padilla nos dijo que no hay chismosos, ¿verdad, Murdo? Él nos dijo claramente que no había chismosos. Si bien Italia ahí estaba, fue la que sacó la sopa, Italia Becerri, pues ya todos nos dimos por enterados y todos felicitamos al capitán, ¿verdad? Exacto. Ok, saludos en... ¿Tienes algo de saludos, compadre? ¿Tú, Murdo? Ya sé que Alex no, pero tú. No, pues creo que nada más pues menciones de ahí de Rayo Vans y de Gottenberg, que siempre es fiel a la causa y está. Gottenberg ya no me quiere, a mí ya no me escribe. Ahora te escribe a ti. Desde el ay mi vido. Te conoce la calidad, ya sabes. En Twitter... No, pues nadie nos saludó ahora. Ahí está. Luego me andas. No nos quiere. Era Semana Santa, nadie nos peló. Fue culpa del cromo. Rafael Vera comentó, Necaxa en semis, pero debo confesar que me sudó más que el temblor de ayer. Eso lo comentó pues, el sábado, acabando el partido, supongo. CFCar, @ChesterRayo, nada más puso, vamos rayos. Sergio Magaña nos agradeció por poner el video con los goles del partido contra Delfines. Que, por cierto, no había ningún lado y tuvimos que ponernos a trabajar para conseguirlos, ¿verdad, Alex? Sí. Y, pues nada más, nadie más nos mencionó. Nada más ahí como post en mi, bueno, más bien en mi columna, el Dios del Rayo. Uh-huh. Igual puso comentario que esperemos que venga Rayos, los queremos en Primera División. Un par de anónimos, que igual, bueno, varios anónimos no había visto. Piden serenidad, vamos paso por paso, ahora concentrémonos en Tecos. Y Carlos Quinto, marcador abultado, pero justicia creo por la propuesta ofensiva. De él también te burlaste una vez, compadre. Acuérdate. No, pues es que seguimos esperando los chocolates. Ok, te interrumpí, perdón. Y decía que, bueno, que entendía si a Tata lo dejaron de manca como castigo por las expulsiones, se entiende, pero fue táctico. Y porque se notó cuando los desbordes que tuvo, buenos centros y goles. Lo mejor es que se acabó la sequía de goles, de todos los delanteros anotaron. Ojalá venga con ello confianza en el que sí se puede. Carlos Quinto, voy a colocar ahí. Pues creo que coincidimos, ¿no? Qué bueno que ya los delanteros se sacudieron esa rachita y que venga, que se continúe para los partidos contra Estudiantes Tecos. Ok, también nada más recordar lo de la colecta que estamos haciendo en conjunto con Nación Necaxista, con Necaxa Babel, con Dos Hermanos, con quién más? Fuerza Rayos TV, que también quedó. Ah, Fuerza Rayos TV, cierto. Y ya, ¿no? Para la rola de Dale Rayos de los Rebelis, recordarles, ¿no? Cualquier ayuda es buena. Vamos a ver qué ponemos. Tú ya te comprometiste a hacer algunas caricaturas, pero pues invitar a la gente, ¿no? Que nos apoye en esto. La canción, hablé el sábado, el fin de semana hablé con Cromo, ya está grabada en un 75%. Esta semana debe quedar ya completa. Ahí va la colecta, va lenta, pero bueno, si no, vamos a ver qué hacemos. Vamos a mandar a Alex a vender tickets al metro o algo. El que haya otorga, o sea que sí va a ir, va a acceder. Para que vean que sí, él ya se comprometió con el proyecto. Okay. Puedo bailar en un crucero con esas tepalcuanas gigantes. Ándale, fíjate. Sí, lo harías, Alex, todo sea por la rola. Todo sea por la rola. Oye, y sí, exacto, gracias, Alex. También podemos organizar una firma de autógrafos, ¿no? Llevamos a Murdo que firme autógrafos y ya, con eso. Pero pues no quiere algo más, porque ¿sí? Yo creo que... Es que sí. Si vamos, Alex y yo, van a querer ir a otra cosa, compadre. No podemos, decimos no a la violencia. Entonces tienes que ir. Pensé que iban a ofrecer a vender medias. No, enteras en todo caso. Ok, sí, no, ya, en serio, invitar a la gente, ¿no? Cualquier moneda, ahora sí como dicen, ¿no? Cualquier moneda que no afecte su economía, ¿no? Todo es bienvenido, pero bueno, tampoco vamos a obligar a nadie. ¿Qué más tenemos, compadres? Las vías de contacto, ¿no? Twitter, señores. Twitter, a mí me pueden encontrar en @murdocheras, Murdoch con K, Eras, H-E-R-A-S, y por Facebook en Murdocheras Cartoons. Ahí estamos, cada semana metiendo el cartón. ¿Para qué equipo, compadre? Necaxista, obviamente. Ah, no sé por qué pregunté, no sé. A lo mejor no, Alex también te iba a preguntar, no sé. No, bueno, hay de muchas cosas, hay de chile, mole y pozole. Eso okay. Es un buen grande. Alex. A mí me pueden encontrar en @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. Como Alex Fénix, ok. A mí me pueden encontrar en Twitter como Gerardo Taker, Gerardo Taker, ya saben, con K. En Facebook igual, Gerardo Taker, ya que. Y hasta en Gmail si quieren, Gerardo Taker, todo es parejo. Pasión Rojiblanca es Pasión Rojiblanc en Twitter. Y diagonal Pasión Rojiblanc y diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook. ¿Nos vamos, señores? Vámonos. ¿Sí? Ok. Vengan las veladoras otra vez que está funcionando, muchachos. Sí, tal Murdoch ya. Bueno, producción. La producción, hay que decirlo y agradecerle, la hace el señor Muro. Ya nos puso hasta la rolita al final del programa pasado. Entonces, sí. Prendan las veladoras de nuevo, ¿no? Vámonos, señores. Mientras sirva la cábala, seguimos. Nos escuchamos el martes esperando poder decir que estamos en la final. Vámonos, bye. Adiós. Chao. Bye, bye, bye, bye.